Gracias, Liceo Cader, presidente de la ASI, por su espacio de la entrevista. Amable de palabras nuestras, se lo digo a todas las medidas de Salvador.